era muy difícil en el amor, nena. Pero de repente todo en mí cambió. Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí. Me has atrapado, nena, nena, enamorado, nena, nena. Nena, la magia de tu amor me quema como fuego, me derrite como un sol. Me has hechizado, nena, nena, me has devorado, nena, nena. Yo que no creía encontrar a una chica que me pueda conquistar. Yo que mil amores rechacé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu red. Nena, dime qué me pasó, que si el día está gris igual no veo de color. Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. Nena, me has hecho suspirar, en cuanto me levanto tengo ganas de cantar. Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena. Me hizo soñar, nena. Tú lo tienes todo, tú me haces vibrar. Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí. Me has atrapado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena. Nena, la magia de tu amor me quema como fuego, me derrite como un sol. Me has hechizado, nena, nena, me has deslumbrado, nena, nena. Yo que no creía encontrar a una chica que me pueda conquistar. Yo que mil amores rechacé, tú me atrapaste con tu jaula y con tu red. Nena, dime qué me pasó, que si el día está gris igual lo veo de color. Te has atrapado, nena.